Domingo 28 de marzo, nuestro Dios de amor. Al crear a la humanidad con una voluntad moral libre, es decir, al dar a los humanos la capacidad de escoger obedecer o desobedecer a Dios, Él también hizo provisión para las consecuencias potenciales que se producirían si la humanidad hacía la elección equivocada. Esa provisión es el Evangelio, las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho por nosotros a fin de restaurarnos a la vida eterna, la que debíamos tener cuando Él nos creó. Escucha 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9. Medita en las implicaciones de lo que Dios había preparado, el plan de salvación, aún antes de que el mundo comenzara. ¿Qué nos indica esto acerca del amor incondicional de Dios por nosotros, que lo indujo a hacer esto antes de que existiéramos? ¿Cómo nos ayuda este texto a comprender qué es la gracia? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El amor y la gracia de Dios actuaban por nosotros, aún antes de nuestra existencia. El Evangelio fue una garantía sobre nuestras almas. Dios sabía lo que sucedería, y en su amor y en su sabiduría tenía el plan de salvación listo para afrontar la crisis cuando apareciera. Y en el centro de ese plan estaba la muerte de Jesús, como sacrificio en nuestro lugar. La única forma de ser redimidos de nuestra condición caída era por medio de la cruz, el evento en el que Dios mismo, en nuestra humanidad, soportó el castigo por nuestros pecados. Ninguna otra cosa podía lograrlo. No importaba el precio, Jesús estaba dispuesto a pagarlo en nuestro favor. Entonces, ¿cómo debemos responder a tal amor por nosotros? Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amar incondicionalmente es un concepto extraño para el corazón humano. Casi siempre hay un motivo ulterior manchado con el yo. No obstante, al mismo tiempo, si tuviésemos que esperar hasta que nuestros motivos fueran absolutamente puros, no podríamos hacer nada. ¿Cuánto tiempo deberías pasar meditando en el carácter de Cristo? ¿Cómo puede esto ayudarte a actuar más con ese amor incondicional que nos ha sido manifestado en Jesús?